Bien, amigos, volvemos con el programa Opinión. Doctor Alemán, ya en el último segmento de nuestro programa, ¿qué perspectivas, qué avances tecnológicos en cuanto a cirugía tenemos en el tratamiento de la hipertrofia benigna prostática? En la hipertrofia benigna de próstata tenemos, como le estaba comentando, tenemos las operaciones clásicas, como es a cielo abierto, la endoscópica, como la RTU, y ahora tenemos dos nuevas, digamos nuevas entre comillas, que se están realizando en nuestro país. La laparoscópica, ¿no? Y el láser. En el láser tenemos el green láser y el holmium. Como les dije en un inicio, cada una tiene sus indicaciones, dependiendo del tamaño de la glándula prostática. Digamos, la ventaja de los láser, sea green láser o holmium, que es una, digamos, ya casi es una, es un tratamiento ambulatorio, porque el paciente máximo está 24 horas en la clínica, cero sangrado, ¿no? Y el paciente rápidamente se reintegra a sus funciones, a sus labores, a su trabajo. La desventaja es el costo. Todavía es una tecnología nueva, el cual el costo es muy alto, porque para poder realizar esta operación se necesita de unas fibras, y estas fibras, el costo de cada fibra es $1,200 y nos da para 60 gramos de glándula prostática. Y en nuestro medio se encontramos pues glándulas 100, 120, 200, 220. Se ha descrito algunos trabajos que ya están trabajando con glándulas de 150 y 200 gramos, en lo que le llaman enucleación y después morcilación de del tumor, pero todavía no se ven muy buenos resultados. Lo que sí es muy bueno para próstatas medianas y pequeñas, y sobre todo para aquellas personas que necesitan con urgencia trabajar. Porque, por ejemplo, en una resección transuretral el paciente está aproximadamente 3 días en la clínica, ¿no? Con sonda 3 días y se reintegra a sus labores a los 15, 10 días y todavía sigue con algunos signos irritativos. Y cuando es a cielo abierto con corte, el posoperatorio es mucho más largo. El paciente tiene que estar en la clínica o en el hospital un promedio de 7 a 10 días, con sonda no menos de 8 días, ¿no? Y la recuperación es mucho más lenta. Ahora también tenemos la laparoscópica, que es muy similar a la abierta, pero que también tiene menos tiempo de hospitalización. Y en otros países mucho más avanzados ya tenemos la robótica, que eso todavía recién está en Argentina. Parece que Chile también está por tener una máquina. Acá en el Perú todavía no. En nuestro país, ¿qué de estos tantos avances que nos comentaba, cuáles tenemos en la práctica pública? En la pública, desgraciadamente, solamente tenemos la RTU y a cielo abierto. En la práctica privada ya han llegado 3 o 4 máquinas del Green Laser, que se está haciendo acá, y la de Holmium, una máquina. Pero ya estamos haciendo láser acá en el Perú. Pero como le digo, para próstatas medianas y pequeñas, que también son obstructivas y necesitan operarse, ¿no? Yo no la recomendaría en próstatas muy grandes, porque los resultados no son muy buenos y el costo es muy elevado. Perfecto. Y en pacientes, doctor, que ya han sido operados, muchas veces remiten por alguna molestia todavía, en el cual se sospecha que el tratamiento pudiera haber sido no tan efectivo como debiera ser, y muchas personas pueden persistir con determinada sintomatología todavía ahí. ¿Qué es lo que se estaría sospechando? ¿Ahí necesariamente el tratamiento habría alguna falla, digamos, o es que ha sido insuficiente? ¿O es que los cuidados mismos de los pacientes, que muchas veces no siguen un régimen de tratamiento, hace que esto, la sintomatología persista o continúe? Bueno, el tema es bien amplio. Digamos, cuando el paciente es operado a cielo abierto, por eso la mala fama de la RTU, ¿no? La mala fama de la RTU. Cuando está bien hecha, debe durar más o menos de 12, 15 años una resección transuretral. Recuerdan que cuando yo les comenté cómo era la operación de la próstata, no sacamos toda la glándula prostática, sacamos el acino y dejamos la cápsula. Puede volver a crecer, tanto por vía abierta como por vía endoscópica, porque es una glándula y se va a seguir produciendo. Ahora, ¿qué cuán pronto va a crecer? Eso depende de la técnica y del cirujano. ¿no? Pero que siempre va a haber recidiva, siempre va a haber recidiva. Cuando es a cielo abierto es mucho más tardía a que cuando es con RTU, ¿no? Dependiendo también cómo se haga, como usted dice. Y en la láser también es lo mismo, muy similar la técnica a la RTU. Ahora, en cuanto a los signos o a las secuelas o a las molestias posoperatorias y el tiempo que dure, depende de la técnica. Cuando es con RTU, siempre va a haber ciertos signos irritativos a un mes, hasta un mes o mes y medio posquirúrgico. Se dice que con la láser es mucho más corto. No hay mucha experiencia en el país porque la máquina recién ha entrado. Se dice en otros países que la sintomatología es máximo una semana, 10 días. Ahora, cuando es con corte, bueno, como les manifesté, la recuperación es mucho más lenta. Pero no tendría por qué tener signos obstructivos, no tendría por qué tener que reoperarse rápidamente, a menos que no esté bien hecha la cirugía. Doctor, ahora, hablando ya de las complicaciones de este problema de próstata, ¿se puede llegar a dañar el riñón mediante un tema de uropatía prostática? Para que los oyentes entiendan. Sí, justamente cuando hay pacientes que se acostumbran a ser retencionistas, que llegan al consultorio con un globo vesical y se acostumbran, ya la capacidad vesical es 300 centímetros, a 350 en el varón, y llegamos a encontrar nosotros pacientes a retirar hasta 1.5 litros, 2 litros de orina. Esos pacientes se han acostumbrado a ser retencionistas y al tener, es como un vaso, si yo lleno el vaso con agua y sigo vertiéndole agua, se va a rebosar. Entonces, ¿qué hace la orina? Se va a regresar a los riñones, va a haber un reflujo vésico-ureteral y va a producir una insuficiencia renal. Es más, va a malograr los dos riñones y el paciente va a terminar en diálisis. Eso es muy frecuente, se ve con cierta frecuencia, sobre todo en pacientes donde no hay un centro médico, sobre todo en el ANDE, ¿no? Vienen de provincia pacientes con insuficiencia renal por uropatía obstructiva baja. Pero sí vemos todavía. Frecuentemente en las emergencias se presentaban pues, sí, los pacientes que siempre, recurrentemente a la semana regresaban para ponerle la sonda, ponga sí, mi sonda, y ponía la sonda, una evacúa y listo, hasta la próxima la semana, hasta el próximo fin de semana. Justamente pero eso es infección. Por el temor a la cirugía, ellos acostumbran a sondearse, a sacarse la orina por pocos, y eso constantemente la vejiga termina acostumbrándose o agotándose y se como un globo, se distiende. Entonces, pero tiene una determinada capacidad. La orina va a refluir o se va a regresar a los riñones y va a causar infecciones urinarias, va a causar insuficiencia renal que termina incluso con diálisis. O sea, el tema es importante de la recurrencia, o sea, de la frecuencia elevada de infecciones urinarias, puede darnos una luz o algún síntoma sospechoso de un problema prostático, ¿no, doctor? Infección urinaria en el varón es rara, no debe haber. En la mujer es frecuente, por así varios es. Factores. Número uno, el introito vaginal está muy cerca con el meato uretral y el recto en la dama. En el varón, por su misma constitución física, está más alejado. Las damas acostumbran a ser retencionistas. ¿Por qué? Porque ellas buscan un baño adecuado o esperan hasta ir a casa para poder miccionar. El varón busca un poste o una llanta. Y otros factores más. Entonces, es cuando nosotros vemos una infección urinaria en el varón, es consecuencia de algo. Y generalmente se debe o a una uropatía obstructiva o a una malformación congénita. Podemos estar hablando de un adenoma de próstata, de un cálculo o de alguna otra anomalía, pero tenemos que no solamente la infección urinaria en el varón, sino qué es lo que está causando la infección urinaria en el varón, que es muy diferente en la dama. Interesante. Doctora, para que su última... Hay algunos, estamos en el intermedio hablando, doctor, sobre algunas patologías de tipo parasitario en la próstata, cosas raras. Hay tuberculosis de próstata, hay hidatidosis de próstata, estas entidades que son a veces muy frecuentes en nuestro medio. Por último, la tuberculosis es frecuente y si hay diseminación a este órgano es sensible. ¿Cómo va su evaluación sobre este tema, doctor? Sí, muchas veces nosotros entramos a operar un adenoma de próstata o un cáncer de próstata porque encontramos una próstata leñosa, dura, y encontramos que es una tuberculosis de próstata. La tuberculosis es una enfermedad sistémica que tanto va a agarrar a los pulmones, a los riñones, a la vejiga, a la próstata. Es más, muchas veces podemos confundir una prostatitis por una prostatitis granulomatosa debido a tuberculosis. Es más, actualmente se está usando el BCG para el tratamiento del cáncer de vejiga. Y ya están reportándose muchos casos de tuberculosis prostática o prostatitis granulomatosa por BCG. Muy bien, doctor, yo creo que ha hecho grandes alcances y avances. Ha sido ha sido bastante productivo. Doctor Luis Alemán, su teléfono, por favor, para cualquier evaluación, consulta. Usted trabaja también en la clínica. En la clínica Santa María, los días miércoles de 2 a 4, o me puede ubicar al teléfono 99-855-5012. Repita el teléfono, por favor. 99-855-52. Y esperamos invitarlo para otro tema también. Por supuesto, doctor. Mucho gusto. Muy importante. Gracias por su presencia, doctor. Muy bien, amigos oyentes, esa fue la participación de nuestro staff médico, del doctor Mario Ríos, Roberto Charapaqui, que contaron con la participación también del doctor Luis Alemán el día de hoy. Agradecemos su gentil sintonía. Nosotros nos veremos el día de mañana otra vez a las 4 de la tarde, siempre por Radio San Borja 91.1 FM, líder en peruanidad. Les saluda su amigo Wilman Abregú, deseándoles muy buenas tardes.